Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al panorama informativo de Radio Encuentro y en TV. De este día martes, 27 de diciembre del año 2022. Arrancamos como siempre por las noticias locales y regionales. Guardavidas de Viedma reclaman por falta de personal en las playas. Las protestas que se comenzaron a visibilizar durante los últimos días con carteles en las playas donde se hace referencia a guardavidas autoconvocados. No obstante, el Sindicato Único de Guardavidas, Sugara, también se suma a los reclamos. Según se denuncia, falta de personal en las playas del mar desde la bajada del Cailoto hasta la Lobería, además de encargados de servicios y jefes operativos. Corte de agua afectará a todo Viedma. La empresa estatal Aguas Rionegrinas informó que hoy se cortará el suministro de agua potable para toda la ciudad. Será de 7 a 8 de la mañana, o sea, en estos momentos, debido a obras que se llevarán adelante a una empresa privada. Según se detalló, las tareas consisten en un empalme de cañería que se llevará a cabo en la esquina de Los Pinos y Los Aromos. Por eso el servicio de agua potable estará cortado durante estos primeros minutos de esta jornada. También hay corte de luz en nuestra ciudad. La empresa Edersa realiza hoy un corte de energía eléctrica que afectará a un sector de la ciudad. Será de 8 a 10 de la mañana por tareas de mantenimiento. El corte va a afectar al barrio 90 viviendas de empleados de comercio en su totalidad, barrio San Martín, Atenti, en el sector comprendido en las calles Honorio López, Sargento Cabral, ruta 3, ex ruta 3, la antena repetidora también de LU15. Se recomienda a los usuarios, tomar las medidas necesarias para el corte de luz que será de 8 a 10, que afecta a la zona del barrio San Martín. La CTA Autónoma convocó a marchar al Lago Escondido. Será la séptima movilización para reclamar por el acceso al espejo de agua que fue usurpado por el magnate Joe Lewis en el año 1996 durante una con una compra irregular de tierras. La movilización